La Fundación A la Rueda Rueda anunció el segundo torneo de ajedrez del Caribe en modalidad virtual. Se espera participen unos 4.000 niños, niñas y adolescentes. Señor José Eduardo Moreno, director del torneo, muy buenos días, bienvenido a Café. Muy buen día, ¿cómo te encuentras? Muy agradecido por esta invitación. Óigame, bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el objetivo de este torneo? ¿Y cómo así que ajedrez modalidad virtual? ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos. Sí, bien, pues el torneo de ajedrez del Caribe que se inauguró el año pasado fue todo un éxito. Y en este 2020 la Fundación A la Rueda Rueda, muy al frente de la tecnología y de la innovación, ha decidido pues hacer el lanzamiento del segundo torneo de ajedrez del Caribe 2020, pero en modalidad virtual. Es el mismo evento que realizamos el año pasado para la región Caribe, simplemente que en este año ya no vamos a abarcar solamente 4 ciudades, sino 8 ciudades del Caribe, desde La Guajira hasta Apartadó, pero lo vamos a hacer a través de una herramienta virtual. Así también damos una posibilidad a esos niños y jóvenes que, debido a la situación de confinamiento, pues no han podido hacer su práctica del ajedrez que tanto les gusta. Muy bien. ¿Y el objetivo de este torneo cuál es? ¿Por qué con niños y por qué la Fundación A la Rueda Rueda considera importante este tipo de eventos? Sí, la Fundación A la Rueda Rueda ha venido realizando un trabajo hace más de 8 años en la ciudad de Montería, en el barrio Suraté, con más o menos 400 niños, a los cuales les realiza diferentes actividades recreativas, artísticas y deportivas, y entre ellas está el ajedrez. Y se ha considerado pues que el deporte ciencia es una actividad muy importante y necesaria para los niños y jóvenes en busca de ese desarrollo mental, emocional y social. Entonces pues ha utilizado el ajedrez como una estrategia importante. El año pasado, cuando se hizo el lanzamiento del torneo del Caribe, participaron 3.860 niños y jóvenes, y lo más importante es que no solamente fueron de la región Caribe, también del interior del país, se inscribieron, participaron. En este 2020 se abre el torneo un poco más, no solamente van a haber 4.000 niños, se espera que sea mayor el número, e incluso algunos invitados internacionales van a estar participando. La metodología es muy sencilla, simplemente ingresar a la página web de la fundación, www.fundacionalaruedarueda.org. Allí están todas las condiciones de participación, están los reglamentos, están los cronogramas, y hay un formulario que se diligencia, se envía y ya se queda inscrito en el torneo. Este año vamos a tener 4 etapas. La primera es la posibilidad de juego libre o de práctica. Van a haber unas jornadas para este fin. Después ingresamos en unas jornadas de eliminatorias en 8 ciudades. Se dice que es en 8 ciudades porque es así como se han ubicado las eliminatorias, pero todo es virtual, es decir, no hay que desplazarse a estas ciudades. Con los mejores de estas eliminatorias llegamos a una fase prefinal, donde se van a cruzar los mejores de cada eliminatoria, y hacia el 12 de diciembre se va a estar jugando la gran final en Montería. Pero lo digo, es en Montería porque se va a dar el realce a la final allí, pero es virtual, no va a haber desplazamientos a la ciudad. Muy bien. ¿Y los premios? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué me gano? Pues el año pasado, hay que decirlo, los campeones del torneo de ajedrez del Caribe, los 6 mejores fueron al Campeonato Internacional de Ajedrez de Benidorm en España, uno de los eventos más tradicionales e importantes que hay en el mundo. Este año, debido pues a nuestra situación de confinamiento, no nos vamos a poder desplazar ni salir, pero la Fundación siempre ha dado muy buenos premios. En este momento se sabe que van a haber distinciones para los 3 mejores de cada categoría, Tenemos 5 categorías entre torneo y festival, es decir, que vamos a premiar 30 ganadores. Pero los premios como tal en este momento aún son una sorpresa. Se van a estar publicando próximamente. Pero sí puedo decir que se van a premiar 30 ganadores. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse? Tenemos inscripciones hasta el 25 de septiembre. Sin embargo, estamos aconsejando y recomendando que lo hagamos con tiempo porque hay un cupo máximo para los inscritos y sabemos que ya vamos por muy buen camino. Entonces, a todas las personas que nos escuchan e interesados en el juego ciencia, que son niños y jóvenes entre edades de menos de 8 años a 17 que quieran participar, nuevamente los invito a que lo hagamos prontamente, las inscripciones, pues porque hay un límite para el cupo. Muy bien. Señor José Eduardo Moreno, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí prestos a atender cualquier inquietud. Perfecto, señor. Feliz día. Ese es José Eduardo Moreno, director del torneo de ajedrez de la Fundación A la Rueda Rueda. Es el segundo torneo de ajedrez del Caribe en modalidad virtual. Se espera participen más de 4.000 niños, niñas y adolescentes. Y a través de la página de A la Rueda Rueda, usted puede llevar a cabo el proceso de inscripción de su hijo o de su sobrino para que participen en este torneo que, como lo ha dicho el señor José Eduardo Moreno, siempre tiene buenos premios. Muy bien.